De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿cómo son los salvavidas modernos? Desde que el hombre inició su aventura por los mares, siempre ha procurado un medio de mantenerse a flote en caso de colapso de la embarcación. Desde unos bloques de madera o corcho hasta trajes especializados de supervivencia. Pero hoy hablaremos del chaleco salvavidas moderno. ¿Cómo son los salvavidas modernos? ¿Cómo son los salvavidas modernos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Supongo que ahorita no vendrán con aire. Ellos vienen desinflados y tienen una cápsula de aire comprimido en la cual abren en un cierto momento para que el aire se descomprima en el salvavidas. ¿Tipo chaleco? Los salvavidas están hechos ya de un material más liviano y más resistente para aguantar el peso y que no se dañe tan fácilmente. Forma de chaleco. Por chaleco no, que está sacando para los motorizados. Pues salvavidas que hay en los aviones. ¿Llenos de aire? Pues son de materiales plásticos muy un poco densos y eso es lo que los permite que floten. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. En la actualidad, las fábricas de salvavidas utilizan para su fabricación distintos tipos de materiales sintéticos. Desde telas, sogas, hilos y fibras, como nylon, poliéster, etc. Estas deben ser impermeables e ignífugas. Se utilizan ciertas espumas artificiales como material flotante. Existen los chalecos salvavidas, que son autoinflables con sistema de localización satelital integrado. GPS. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.